diciembre era noche vieja y cadáveres frescos para mi colección de botellas. Restos de lo vivido, lo soñado, lo esperado, lo perdido. Bailar en la plaza, contar las estrellas, bañarse en el río. Cada tarde de domingo, en caravana hacia la capital, desde el columpio de los críos, os veía marchar como traiguera que talaba para edificar, para especular. Colgado de tu ausencia en la parada del autobús, paisanos me amarraron a una farola sin luz y yo sigo abrazado a tu abrazo, aunque no estés tú. De ningún lugar me convertí en un monumento a la piedad, un faro para la nostalgia, mas yo no puedo mirar atrás. En una fuente de agua dulce soy una estatua de cal. Cada tarde de domingo, caravana hacia la capital, desde el columpio de los críos os veía marchar. Cada tarde desde el columpio de los críos.